ser el ladrón de tu piel. Con mi calor cubrir tu desnudez. Cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor. Quedarme en ti, mojar tu ser con la lluvia de abril, como una flor sembrarte en mí, besarte todo hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo. Darte todo hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte hasta el cielo en la nave de mis brazos. Siempre amándonos tú y yo.